Quedó constituido el día 2 el Comité Preparatorio de Bangladesh por el aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea. La entidad naciente decidió organizar variadas actividades político-culturales con motivo de dicha efeméride coreana.